amanecer. Perfecto momento para nacer. Abrir los ojos y encandilarse por primera vez con el brillo de la creación. El fuego que recién se acaba de encender. El frío todavía no llegó. Los cuerpos aún están cerca. Y en cada cielo se puede ver la historia de los mundos y el fuego de ayer. Todo ardiendo en este amanecer. Todo ardiendo en este amanecer. Todo ardiendo en este amanecer. Todo ardiendo en este amanecer. Perfecto planeta para nacer. Tantas cosas hay aquí por hacer. Por primera vez caminos aún no andados. Paisajes esperando a que los contemples. Estados nunca sentidos. Melodías nunca escuchadas. Toda esa música esperando a quien se atreva a cantar. Todo ardiendo en este amanecer. Todo ardiendo en este amanecer. Todo ardiendo en este amanecer. Todo ardiendo en este amanecer. Perfecto el planeta y el tiempo es hoy. Al inicio del camino y enfrente infinitos.